Muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que apoyó la candidatura de Leticia Sabater para Eurovisión. El que te habla es Raúl y como siempre tenemos a nuestro murciano favorito, Sebas. Muy buena, gente. Y esta vez tenemos un invitado muy especial desde la órbita de Endor. Nos viene Raúl Martín, un saludo. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, nervioso? Bueno, no demasiado porque nos conozco y bueno, ya tengo... De la fuerza de escucharos entre una ocasión y otra, pues os tengo confianza, ¿no? Ya sois un poco también parte de la familia, entonces me encuentro bastante como en casa, pero, hombre, eso no quita que la primera aparición en un podcast, pues, hombre, te tengas cierta reticencia y decir, bueno, a ver si no meto la pata. Vale, que sepas que yo también soy atacado, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sebas? Pues, como siempre, comenzaremos con unas cuantas noticias y del mundillo comiquero, aunque viendo la selección que hemos escogido en este programa, más que comiquero, es cinéfilo. Porque es que hay de todo. Que si trailers, que si anuncios de películas. En fin, ahora os comentamos. Luego continuaremos con una serie que llevamos bastante tiempo con ganas de comentar y de hablaros de ella por lo rara y loca que es el Animal Man de Grant Morrison. Uh-huh. Ese señor que por aquel entonces no era calvo. Ya, yeah. Sí, sí. No sé, después las drogas hicieron que se le cayera el pelo o algo. Ya sabéis, niños, no toméis drogas. Que hay pocas y ya vemos mucho. Y, en fin, para terminar el programa comentaremos unos cuantos videojuegos a los que estamos jugando actualmente. Uh-huh. Muy bien, gran selección. Y nada, igual vamos a empezar aquí con una entrevista que le vamos a hacer aquí a nuestro colega Raúl. Así que, bueno, Raúl, ¿cuál es tu primer contacto con el mundo del cómic? Mi primer contacto, eso es muy difícil decirlo, porque yo soy un niño de los 80 y hay que reconocer que los 80 estaban plagados de cómics por todos lados. O sea, lo difícil era que no cayese un cómic en tus manos y te lo leyeras, porque es que desde la biblioteca, cuando ibas a la consulta del médico con tus padres, en la peluquería, en todos sitios había cómics. Entonces es muy difícil exactamente... ¿Cuál es el momento en que yo empiezo a leer? Sin embargo, sí que supongo que cuando más me aficioné fue que a eso de tener 10 años de edad aproximadamente, fui aquejado de una hepatitis que me tuvo 3 meses en cama y aparte estuve hospitalizado durante 15 días. Entonces, a la buena de mi madre la obligué durante el tiempo que estuve prostrado en el hospital a que cada día me trajera un cómic diferente. Y ahí fue cuando descubrí muchas cosas y cada día, traía algo que era diametralmente opuesto a lo siguiente. Y entonces ahí empecé a picotear mucho de todo y luego, claro, también una estancia larga en cama hace eso, ¿no? Que intentes sí. Zafarte de las horas muertas a fuerza de lectura, ¿no? Y ahí fue ya cuando acabé completamente prendado del cómic. Luego, un poco eso, ¿no? Intercambiando cómics en clase con amigos, con vecinos, fui expandiendo mi universo comiquero. Y así hasta estos días, ¿no? Quizás con un pequeño traspiés en los años 90, cuando se vino un poco abajo todo este tinglado con el tema del cierre de 5, la crisis, la Marvelution, la huida de autores en... Sí, sí. A Image, que eso fue hizo, la verdad, hizo que ha sido la única vez en que me he planteado dejar de leer cómics, ¿no? Estaba bastante asqueado de lo que había en ese momento. Sin embargo, por casualidades de la vida, en ese momento descubrí Vértigo y nada, volví con redobladas fuerzas, quizás en otra etapa ya un poco más de otro tipo de cómic, pero al fin y al cabo siguiendo leyendo viñetas hasta estos días. Uh-huh. ¿Y cuáles son los cómics que más te han llegado? La verdad es que muchos, hombre. En la etapa pre-Vértigo, claramente los X-Men de Claremont, eso me ha encantado, ¿no? Son cómics, es una etapa larguísima, pero creo que la habré leído y releído infinidad de veces. Aparte de eso, no sabía lo que me enfrentaba cuando me puse con Watchmen y también me marcó muchísimo. Y un poco también ya entrando en calidad ya de adulto, cabe decir que los años ya cuando era adolescente, 20 años y todo eso, cosas como Sandman y Predicador, joder, eso se me quedaron tatuados a fuego en la mente. Y aparte de eso, pues bueno, ya te imaginarás, pues 20 y tantos, 30 años leyendo a razón de 15, 20 series al mes, pues da para que tengas muchos cómics favoritos y muchas obras principales, ¿no? Ahí en tu podio. ¿Y cuáles son tus artistas favoritos? Mis artistas favoritos van cambiando. Están, pues, un poco siendo poco original los que tenemos todos los que nos gusta el material americano, ¿no? Cabría decir Alan Moore, por ejemplo. Yo tampoco no soy muy original diciendo eso. O Frank Miller, ¿no? La primera época de Frank Miller también me encanta. Sin embargo, pues un poco luego a temporadas me ha dado por Neil Gaiman, del cual lo he leído todo. También he estado bastante metido con Brian Wood, que también pues prácticamente me ha leído toda su obra. Garth Ennis ha sido un imprescindible desde que lo descubrí. Bueno, pues no sé, ya te digo, hay muchos. Últimamente me está gustando Nathan Edmondson, que es un autor que no lleva mucho tiempo, pero empezó a sacar cosillas por Image que me hizo gracia, y actualmente lo tenemos por Marvel haciendo La Viuda Negra, haciendo Punisher. Pero bueno, ya te digo, empezaría a decir autores, bueno, no he dicho dibujantes, quizás también podría decir así dibujantes, gente como por ejemplo Alan Davis, me gusta mucho, o Gary Frank también dentro de lo que sería el mundo de los superhéroes, y así como autores un poco más tirando hacia lo indie dentro del mundo de dibujo, pues también Dave McKean, por ejemplo, o no sé, es que hay mucha gente, Charles Bess, Brian Bolan, no sé, ya te digo, la lista, como si yo os lo preguntara a vosotros, seguro que saldría una lista más larga que un rollo de papel de váter. Pues sí, y bueno, ¿y cómo crees que está la industria del cómic actualmente? Uf, no muy bien, sinceramente, no muy bien. Cabe decir un poco, no sé, al menos el tema que yo controlo, ¿no? Controlo. El tema que me gusta seguir, como es el hecho del cómic independiente, o como yo lo llamo, el cómic de autor de género. Un poco rollo lo que hacía Vértigo, por decirlo sí. Claro, ¿no? En ese sentido, llevamos una época en que no hay demasiadas obras buenas, tienes que escarbar mucho para encontrar cosas que te puedan llamar la atención, y eso pues está haciendo quizás que lleve a cabo un viraje hacia el mainstream, porque ya que no encuentro obras demasiado sólidas que me llenen en el tema del indie, ¿no? Cabe decir que, bueno, Vértigo, ya sabemos todos cómo está, ¿no? Yeah, está con un pie dentro y un pie fuera. Está muerto, o sea, sí. Vértigo como si no estuviera. Ahora han sacado alguna cosilla que parece que sí que está remontando un poco, ¿no? Pero bueno, ya sé. Eso, mira, yo creo que el caso más claro es Sandman Overture, ¿no? Lo que está pasando. O sea, eso nos demuestra que Vértigo ya no es lo que era. Si no están sabiendo manejar ni eso, Vértigo ya dista mucho de ser lo que era ni siquiera hace 4 o 5 años. Y entonces, pues un poco como decía, ¿no? Un poco también por culpa vuestra y de otros tantos podcasts que están encumbrando cosillas del mainstream, pues estoy tirando mucho para allí y encontrando cosas bastante divertidas. Y bueno, pues cabe decir que tampoco estamos precisamente a nivel de mainstream en los años 80, por así decirlo, pero bueno, que sí que hay alguna cosilla. Principalmente me está haciendo más gracia ahora mismo Marvel que DC. DC sí que le estoy encontrando un poco que, joder, que le está costando últimamente, no sé, sacar cosas que te puedan resultar así llamativas, le está costando un poco. Pero en general eso no quita que me parezca que actualmente el nivel general del cómic USA no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos. ¿Y cuál es tu película comiquera favorita? Mi película comiquera favorita, no lo sé, ¿puedo decir Matrix? ¿O no la consideramos como adaptación de cómic? Hombre, ¿adaptación de Ghost in the Shell? Adaptación, bueno, yo la veo más adaptación de Los Invisibles de Morrison, ¿no? Pero así como, bueno, un poco, yo soy un poco raro, ¿no? En este caso, no tiro de lo típico que podrían ser, pues, Batman o Los Vengadores. Te diré que si te tengo que ser sincero, mi adaptación favorita es Hellboy. Lo que se ha hecho con Hellboy me ha encantado. Uh-huh. Me parece que es una manera de reinterpretar una mitología, pero muy bien hecho y no pisa cómic ni obra. Te puede gustar tanto la versión cinematográfica y no quita que también te guste la versión de cómic. No sé, creo que se ha tirado poco por hacer reinterpretaciones inteligentes de personajes de cómic así, poco por decirlo, arriesgándose. Y no sé, desde que se... Mira que ahora hay películas de superhéroes, pero así a bote pronto, sin pensarlo, si tengo que decir una franquicia de las que más me ha gustado, pues me sigo quedando con Hellboy. Uh-huh. Sí, sí. A ver si hay una tercera, que se ha quedado un poco ahí en el aire. Ostras, sí, sí, parece que es la eterna asignatura pendiente. Uh-huh. Pues sí, ¿y cuál es la que menos te gustó? La que menos me gustó. Uy, ahí sigue la lista. Volvemos a la lista larga. Mira, te voy a decir una cosa. La que más me defraudó, sinceramente, fue Daredevil. Yeah. Porque mira que había historias buenas, macho. Mira que era difícil cagarla con Daredevil. Con el motorista fantasma casi pasa lo mismo. Joder, que pero sí, sí, sí. Es que con Daredevil había todavía mucho más material, ¿eh? Yeah. Y pienso eso. Era muy difícil cagarla con Daredevil y aún así la cagaron, y quizás esa para mí es el mayor de la mayor de las decepciones a la que me he encontrado en una sala de cine. Joder, pues de hecho, no sé si sabéis, el director de estas dos películas, que es el mismo, iba fardando de yo es que soy muy lector de estos personajes, yo es que sé mucho, para que veáis. Joder, macho, pues no lo demostró, ¿eh? No lo demostró en absoluto. Y bueno, ¿y cuál es tu producto televisivo favorito? ¿Tu serie de acción, o sea, de animación o de acción real? Bueno, así un poco también mirando por el retrovisor a los cómics, me imagino. Sí, claro. Pues actualmente, así a nivel de un poco de cómic, no exactamente, pero la obra que me ha tenido completamente deslumbrado a nivel televisivo ha sido Star Wars de Clone Wars, que de la cual también hay cómic y por ahí un poco me salgo por la tangente. Ya. Pero aparte de eso, voy siguiendo más o menos algunas de las cosas que se hacen en televisión de cómic. No soy muy aficionado a la animación, no tengo mucho tiempo. O sea, las series de animación basadas en Batman, la Liga de la Justicia, etcétera, etcétera. Pero poco lo voy mirando de reojo. Y es eso, ¿no? Si lo que más me ha encantado, y ojalá hubiera muchas, muchas series así, es Star Wars de Clone Wars. Ajá, entiendo. Pues muy bien. Pues nada, si no tenemos más preguntas, pues empezamos con las noticias. ¡Noticias, noticias! Noticiario. En fin, como he dicho, hoy la cosa va cargada de noticias cinéfilas y comenzamos con DC y la primera imagen. Esta semana se ha mostrado la primera imagen del Batmóvil que en realidad estaba tapado completamente. Uh-huh. y la verdad es que más parecía una coña que otra cosa. O sea, cuando la gente flipó, ¡wow! ¡Que se ve el Batmóvil! ¡Que se ve el Batmóvil! Digo, ¡ay, voy a ver! Se ve una rueda. Yeah. O ni eso, estaba tapado. Digo, pues si no se ve nada, ¿qué mierda de noticia es esta? Y yo creo que alguien me tuvo que escuchar, porque a los pocos días por fin sí salió una imagen donde se ve mejor el Batmóvil, y ya de paso a Ben Affleck con el atuendo que llevará, con el uniforme de Batman. Que ¿a qué os recuerda ese uniforme? A mí por lo menos me recuerda bastante, bueno, al Batman de Frank Miller, del Regreso del Señor de la Noche. Sí, como también esas orejillas son también un poco año uno, ¿verdad? Sí, también, bastante, bastante. Y no sé, en general, o sea, un Batman así muy mazao y, no sé, me ha gustado el diseño en general. O sea, un poco sencillo también, en cierto modo, pero bueno, no sé. Mejor. Que había bastante gente que se quejaba de que el uniforme de Batman de Nolan era bastante cargado y es que casi ni se veía el murciélago. Y aquí el murciélago es enorme, grande, que se vea. Incluso hay gente que está haciendo la coña de que el murciélago está gordo y junto con Ben Affleck. Pero bueno, a mí me gusta más. Es más traje superhéroe y menos armadura. Uh-huh. Lo que pasa es que, si vosotros os fijáis, la foto está muy bien hecha. O sea, esto no ha sido una foto de rebote que ha filtrado un tío del staff, ¿verdad? Aquí no le veis que hay bastante ya de campaña de marketing, como diciendo, antes de que se filtren cosas, lo filtro yo y lo hago bien. Está un poco preparada, sí, ¿no? Sí, es muy, muy poco casual, para que nos entendamos. Es muy... Mira para abajo, ven, así, un poquito más. Mete el filtro. Es un palo, vamos. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Sebas? Pues una noticia que algunos estábamos esperando, algunos, Raúl no. Raúl estaba esperando todo lo contrario. Y es que la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. renueva para una segunda temporada, cosa que ya era un poco de cajón. Todos suponíamos que iba a renovar a pesar de su sosa primera temporada, la cual ha despertado, bueno, la cual ha hecho más que se duerma la gente que otra cosa. Aunque sus últimos capítulos, desde el cruce con el Capitán América, ha hecho que gane bastantes puntos. Uh-huh. Aunque personalmente el final, para mí, aunque tiene momentazos bastante buenos, termina en plan de... ¿Y se supone que esto me tiene que enganchar para la segunda temporada? Bueno, ya veremos a ver cómo empieza. Mm. Pero en fin. Y de paso, ya que han anunciado la segunda temporada de S.H.I.E.L.D., también han anunciado que habrá serie regular dedicada a la agente Carter. Y según he podido leer por ahí, no sé si será cierto o no, la serie comenzará a emitirse en enero de 2015 y tendrá 8 capítulos. Raúl, ¿qué te parece esta serie, Agente de S.H.I.E.L.D.? Bueno, a ver, ya un poco en la casa donde se alojaba, ¿no? En la ABC, ya daba un poco a entender que estábamos ante una serie que iba a ser familiar. Lo que pasa es que da la impresión que tampoco han volcado demasiado en ella, quizás ni a nivel argumental, ni a nivel de expectativas y de producto de alta calidad, ¿no? De ser un producto que pueda ser ambicioso y tampoco en efectos ni presupuesto, y eso se ha quedado bastante, bastante irregular, bastante del montón, sí, exactamente. Y cabe decir, sí, que yo ya hacía tiempo que le había perdido la pista, que la tenía arrinconada, pero sí, el rumor era de que mejoraba. Yo vi también cierto nivel de mejora en el momento, en la saga aquella, en que atrapaban al Coulson y parecía que moría y tal. Y un poco, bueno, dije, venga, vamos a ver. Y le eché un vistazo a uno de los últimos capítulos y sí que parece que han conseguido hilar una especie de trama. Y bueno, al menos no es autoconclusivo un capítulo detrás de otro. Sí que parece interesante, pero vamos, yo creo que estamos ante un producto que no va a evolucionar mucho más, ¿no? Porque es que ya los parámetros de la cadena lo van a tener encajonado ahí, ¿no? Va a ser una serie familiar, muy blanquita, con poco riesgo, y que vivirá, me imagino yo, de todo el boom este de las películas sin ninguna expectativa mayor a que tenga una entidad propia. Entonces, yo creo que lo que hemos tenido aquí básicamente es lo que va a haber hasta que decidan cancelarla. Que no es mucho, que para el buen nivel que hay ahora en las series es todavía menos, pero bueno, en fin, yo creo que digo lo que todo el mundo, ¿no? Es una serie entretenidilla, que si te la quitas de encima no pasa nada, y mira, si al menos están haciendo que de vez en cuando tenga un poco de interés, pues bueno, no le vamos a perder del todo la pista, ¿verdad? No sé, es que yo... Sí. No, y además, yo pongo como ejemplo Arrow, la primera temporada... Muchísima gente la abandonó, aludiendo a que era una puta telenovela. Yo uno de ellos, o sea, me quedé a mitad de temporada, me aburrió un montonazo, porque acababa odiando a la mayoría de los personajes, no te cae bien nadie, no, o sea, si acaso Felicity, cuando empezaban ahí un poco a meterle protagonismo, y entonces empezaron a comentar que si la segunda temporada estaba muy bien, que si no sé qué... Empecé así un poco a verla, o sea, directamente me pasé a la segunda. Bueno, me vi el final de la primera, uh-huh. Y yo, ¿ya para qué? Total, te lo resumen entero. O sea, y es que a la gente que no ha visto la primera le recomiendo eso. Mírate al final, el primer capítulo de la serie, el último de la primera temporada, y ya está. Y la segunda temporada mejora, pero vamos, a saco. Mejora un montonazo. O sea, yo tengo la esperanza de que pueda pasar un poco esto, porque si no, ya te digo que la segunda acabaré dejándola. Sí, Sebas, pero tú conoces mucha gente que empiece a ver una serie por la segunda temporada. Es que no, pero conozco varias series, cuya primera temporada son muy criticadas. Por ejemplo, Doctor Who, la primera temporada hay mucha gente que no le gusta, otros que sí. Pero yo, por ejemplo, a mí, yo es que la abandoné y todo. O sea, abandoné Doctor Who en la primera temporada y luego volví y ahora soy súper fan. Pero que eso, a veces una serie necesita una primera temporada así, un poco de prueba, y ya la segunda meterle caña. Sí, a mí tampoco me ha acabado de enganchar la segunda temporada, por eso, porque es que dejé un hiato tan grande en la primera y un agujero tan grande ahí de capítulos que no he visto que no me enteraba mucho. Pero hay que reconocer que, joder, qué bien hecha que está Arrow. Y las escenas de acción, sí, la sí, coreografía sí. que tiene el actor cuando se mueve, es increíble, ¿no? Está tan bien hecha que te da pena que luego eso, argumentalmente, bueno, pues argumentalmente fuera lo que era. Sin embargo, al menos, mira, pues han encontrado su propia voz, ¿no? Ahí es lo que decía del hecho distintivo que no tiene S.H.I.E.L.D. Han encontrado su fórmula metiendo y recreando momentos del universo DC y haciéndolos a su manera, ¿no? Y es lo que parece ser que a todos les está gustando, ¿no? La forma que tienen ellos de reinterpretar personajes y ya que la historia en general han tenido prácticamente que estrujarla y tirarla a la basura, pues se han encontrado esta fórmula que parece que por lo menos está haciendo que la gente la pueda seguir de una manera más cómoda. Claro, claro. Es que yo creo que esta serie ahora mismo es una serie que no la avergüenza ser lo que es. Es una serie, pues, resultona, de acción, de chavales guapos, y esto es lo que hay. O sea, tú no puedes decir, ¡ay, vaya tontería que se tira con el arco en una cuerda! ¡Vaya tontería que llega un al otro lado de la ciudad en 5 minutos! O sea, no, no puedes ir así con esta serie. Esta serie es lo que es, eres resultona y ya está, no, no tiene más. Yo creo que está orgullosa de lo que es, no, no tiene más. Y luego lo único, la otra parte de la noticia, el tema de lo de Agente Carter, a mí se me plantea poco atractivo, ¿eh? Yo no sé si esto puede llegar a enganchar. Yo es que no lo veo. Ya. Yeah. O sea, yo cuando se rumoreaba que hicieron un corto o algo así de la gente Carter y la gente pidiendo una serie y tal, digo, ¿qué cojones van a hacer una serie de la tía esta? Que es una secundaria que nadie la recuerda. O sea, ves la película y ¿con quién te quedas? Con el Capitán América. La tía esa que se queda en el pasado, le da igual a la gente. Y ahora salen con esto. Pues hombre, no sé. O sea, ya tienen que hacer algo interesante. Bueno, la verdad es que supuestamente la gente Carter es una de las que funda S.H.I.E.L.D., o sea que supongo que de eso tratará la serie. Si no, no sé qué van a hacer con ella. Hombre, quizás la falta de expectativas haga que nos sorprenda. O sea, yo es que lo vuelvo a repetir, que las series de televisión están en un momento muy bueno y a poco que pongan a alguien así, que tenga ganas de destacar y eso le puede quedar algo bien y quizás este nivel de poca expectativa que hay, ¿no? Un poco que parece que la han sacado así para tirar del hilo y porque ahora mismo todo lo que sea un personaje de Marvel ya lo convierten en oro y que sea personajes tan olvidados como este, pues habrá que verla. Es una historia cortita, ¿no? Creo que habéis dicho que son 9 capítulos. Ocho episodios. 8, mira, menos todavía. Que bueno, por lo menos no se nos va a hacer muy tediosa y puede que nos sorprenda por eso, ¿no? Porque ya que hay poco que ofrecer, a lo mejor dan libertad y nos sale algo resultón. Pues sí, pues a ver qué es lo que pasa. Y bueno, Sebas, ¿qué más noticias tenemos por ahí? Pues volvemos con las películas y es que han habido unas cuantas novedades respecto a la nueva entrega de la aventura mutante de X-Men. Y es que se han anunciado 3 nuevas películas. O sea, a la que ya supuestamente se estaba orquestando, que es la de X-Force, se ha anunciado que habrá, bueno, se ha confirmado que habrá una X-Men Apocalipsis, que según algunos comentarios que he leído, creo que del director, que vendrá a consecuencia de cosas que pasan en la película de Día del Futuro Pasado, habrá que ver. Y también otra más de Lobezno, que Cansino, o sea, no, en fin, no sé, supongo que la tercera era la vencida y ya no harán más, a ver qué pasa. Y también se ha confirmado que quieren hacer una de Gambito. O Sí, con Channing sea, Tatum. interpretada por el mismo actor que lo interpretó en la película de Logan Origen, por Channing No, Tatum. no es el mismo actor, ¿eh? No, ¿No? no, no, no, que va, que va, que va. El, Joder, pues a mí queda igual. No, no, que va. De hecho, este tío que va a hacer ahora de Gambito, Channing Tatum, no sé si habéis fijado, en Sí. algunas fotos tiene una cara, pero que parece la mole. O sea, como el doble de tamaño. O sea, parece, no sé, un, este muñeco que leen los niños, Kylo, este muñeco calvo. No sé, ¿qué os parecen Madre estos mía. proyectos? ¿Qué os apetece? No. Hombre, yo qué sé, X-Force me imagino que la enfocarán como una serie, una película de acción pura y dura, ¿no? Un rollo, yo qué sé, Transformers, una cosa así, con muchas explosiones. Pues no creo que le puedan encontrar una historia muy profunda a X-Force, la verdad. Ya, Y. depende de a ver cuál X-Force meten. Ellos han. Hay un rumor por ahí que decía que iba a ser un grupo un poco mixto de las diferentes épocas. Pero bueno, a ver qué es lo que sale. No sé, yo solamente sé, cuenta el rumor que ha leído el guión Rob Liefeld y dice que le ha gustado. Yo no digo nada. Yo no digo nada. ¿Y eso qué? ¿Eso es Ya, bueno? eso es lo que no sé, si es bueno o malo. Me acabas de revolver el estómago, macho. Toca yo, hombre, vigila, anuncia esas cosas antes. Di que me prepare, macho. Joder, lo que acabas de Bueno, decir. lo raro es que sepa leer, pero bueno, eso es otro tipo de. Madre mía. Yo espero una macarrada, o sea, no puede ser una película en serio. O sea, una película de X-Force, sobre todo si quieren sacar a un masacre que sea un masacre de verdad, no puede ser una película seria. O sea, tiene que ser una de acción, tiros, explosiones, viaje en el tiempo, chorradas. No sé, porque si no, si se la quieren tomar en serio, no lo veo. Hombre, lo que está claro es que no va a ser la X-Force del Milligan, ¿no? La X-Force experimental con la patata mutante y esas cosas. Eso ya lo descartamos, Exacto, con ¿verdad? el tío ese que iba vomitando todo el rato. En fin, hubiera molado, pero no va a ser. Va No, va a ser a que ser que no. no. Y bueno, ¿qué Bueno. otras noticias tenemos por ahí, Sebas? Escrito, pues otro anuncio, uno que me ha extrañado mucho, mucho, pero muchísimo, es que es el anuncio de la película de Namor. Y claro, os preguntaréis, pero ¿quién cojones tiene los derechos de Namor? Pues la Universal tiene los derechos de Namor. Y se supone que hubo un proyecto hace unos cuantos años, pero que al final no salió adelante. Y ahora que va a perder los derechos, pues se ha puesto en marcha y quieren estrenar la película de Namor para noviembre de 2016. Antes, poco antes de que pierdan los derechos. O sea, yo no digo nada, pero me parece. Bueno, sí, sí lo digo, que me parece surrealista, joder. O sea, hacer una película de un personaje que no estará ni conectado con los Cuatro Fantásticos, ni conectado con los Vengadores, ni con el Capitán América, ni conectado con nada. Un tío que sale del mar, que vuela, que va en taparrabos. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con él? Hombre, no sé, lo cierto es que, claro, si no está conectado con otros, con otras franquicias, que tenga su propia película, su propio mundillo, no sé si me parece más igual de atrayente. No lo sé. A ver, a mí me gustan mucho las películas que tienen una parte ambientada en mundos submarinos y tal. Yo encuentro, me parece que tiene mucha magia, ¿no? Con nada que la cámara se meta debajo del agua, y a mí ya me gusta. Pero, joder, macho, es que Namor, ahí no hay mucho que rascar. Entonces, yo qué sé, si se te ponen en una película en plan épica con el mundo submarino, la ineludible alzamiento de de la Armada de Atlantis para conquistar, supongo que será Nueva York, cosas de estas así. Bueno, no sé, la cosa, sobre todo lo que más miedo me da es el hecho de que la van a hacer para no perder los derechos. Claro. Eso normalmente suele ser un sello que cuando lo marcas ya sale ahí, alerta, con unos signos de exclamación bastante grandes. Pero bueno, tiene potencial un poco por eso, por el hecho de que puede que le puede meter mucha fantasía y hacer una película así, eso pues con su épica, medio submarina, medio ataque a las grandes ciudades, así, pues no sé, porque como le podías haber salido, es que tampoco hay mucho referente, ¿no? Al que ponernos, yo creo que va a ser quizás el elemento más destacable va a ser la pasta que quieran invertir en esto. Claro. Si es poca, le va a salir muy mal la cosa. Si al menos quieren invertir dinero, pues quizás tengamos una película espectacular con unos buenos escenarios, que al menos los cómics de Namor sí que han tenido eso. El rollo este de Atlantis y tal, cuando se le ha dado juego, pues al menos pues ha tenido su gracia. A mí me parece una chorrada y yo estoy esperando a que los derechos... Bueno, es que también me daría igual que los derechos volvieran a Marvel. O sea, es que es Namor. ¿Qué vas a hacer con Namor? No... No, personalmente Namor no me gusta nada. Pues mira, curiosamente estoy aquí leyendo que Vin Diesel estaría interesado en hacer esta película o en hacer de Doctor Muerte para la película Los Cuatro Fantásticos. Uf, madre mía. En fin, mal. Pasa palabra. Vale, continuamos con una buena noticia y es que se ha confirmado la serie de Predicador. Bueno, esto ya veremos a ver si es buena noticia o no. Porque Predicador tiene tela. Yo siempre he dudado que vaya a salir algo muy fiel, porque vamos, ya tiene que ser. Y han dicho que no, ¿eh? Han dicho bueno, que no, que lo van a adaptar libremente. A mí la palabra libremente ya me da miedo. Amigo, ya está. Versión amariconada de Predicador. Sí. Ya lo estoy viendo. En fin. Y aparte de eso, también han comenzado a salir trailers de series de DC a casco porro. Comenzando con la de Gotham. La serie de Batman sin Batman. ¿Qué os ha parecido el tráiler? Dale, Raúl. Bueno, pues no me enrollo porque yo quiero hablar de Predicador, así que de Gotham diré que estoy a la expectativa y bueno, yo tengo ahí mi pequeña chispa de esperanza de que esto se parezca a Gotham Central, la serie esta que me gustó tanto de Ruka y de Brubaker, y si la cosa tira por ahí... pues estará muy bien, ¿no? O si tira un poco también como hemos visto a veces que tiene un pequeño regusto también a Batman. Bueno, algunas cosillas así que hemos tenido de Batman, ¿no? Como lo del Tim Sale y Jeff Loeb sí, y sí. Todo eso. No sé, habrá que ver. Si tiran por el rollo Smallville, no me va a gustar nada. Pero si la vuelven una serie así oscura, donde van un poco redefiniendo los personajes y se lo toman con calma, pues puede que esté interesante. Sí, yo creo que si tiran por el rollo más de cine negro, un poco más el rollo realmente, porque el cómic de Greg Rucka, los importantes eran los policías. Entonces yo creo que si tiran por ahí, van eso, lo que has dicho, explorando lo que son las personalidades de los villanos, un poco las diferentes personalidades de la locura de cada uno de ellos, pues yo, hombre, yo creo que perfectamente se puede hacer una serie así que salga la gente disfrazada. Personalmente. Y bueno, sobre Predicador, ¿qué nos querías contar? Bueno, Predicador lo tienen muy sencillo y muy complejo. Yo creo que la clave de la serie va a ser a quien cojan para... bueno, claro, aparte del trío de personajes, la clave va a ser Cassidy, que es el más complicado de todos. Si la clavan con un Cassidy... A poco que le vayan haciendo la comparsa Caster y Tulip, vas a tener una seriaza cojonuda. Ahora, como la cagues con Cassidy, la serie se te va a la mierda, pero a la primera de cambio. Y cabe decir un poco que lo de la versión amariconada que ha dicho Sebas, no estoy tan seguro, porque piensa que esta es una serie de la AMC que nos ha presentado a Breaking Bad, por ejemplo, que es una serie con mucha mala leche y que ha tocado los huevos todo lo que ha querido y más. Y aparte también la tenemos en The Walking Dead, que tampoco cometida no es la serie. Cuando tienen que sacar tripas y hacer momentos escatológicos, no se cortan un pelo. Eso por ahí sí que podría tirar. Lo que pasa es que lo ha cogido un equipo que está más especializado en comedias. Y Predicador pues tiene su rollo comedia, pero también se pone muy sórdida y se pone en momentos muy trágicos. Entonces vamos a ver cómo van a poder gestionar todo esto. Pero reincido, aquí la clave va a ser de todas Cassidy. Pues sí, bueno, igual si tiran por el humor puede llamarse Agárrame ese Predicador, una cosa así. ¿Quién sabe? Sí, a ver qué tal. Y bueno, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué otros trailers tenemos? Pues el trailer de Constantine, un personaje al cual tengo bastante ganas de ponerme a leer, sobre todo ahora que va a salir la serie. Y lo dicho, sin haber leído casi nada del personaje... A mí el tráiler me convence bastante más que la película que vimos hace tiempo, que madre mía. En fin, ¿qué os ha parecido el trailer a vosotros? A mí me ha gustado. Sebas. Sebas, ¿tienes 3 años libres para leerte lo básico de Hellblazer? Yo te digo, si quieres te paso la lista ahora, ya te digo, no hagas planes en los próximos 3-4 años, ¿eh? Joder, poco a poco, hombre. Sí, total, ya la han cancelado, sí, ya no se va a añadir más nada a la lista. Bueno, pero con todo y con eso tienes bastante, ¿eh? Sí, hay como 300 números, me parece, ¿no? Son 300. ¿Cómo no? Sí, hay 300 números. Ah, vale, números. Vale. No, hombre, ya. Si queréis que dé mi opinión de la serie, al menos aquí sí que hemos visto a un John Constantine. No lo que nos hizo aquí Keanu Reeves, la adaptación de Keanu Reeves con la ballesta, aquella cruz y todas estas chorradas. Yeah. Yo ahí no lo veía. Pero bueno, aquí sí que vemos un tío que es anglosajón, es británico. Es galés, me parece el actor que lo hace. Que bueno, pues no es londinense, pero por lo menos ya está un poquito más cerca, ¿no? que Keanu Reeves. Y yo qué sé, viendo el tráiler, personalmente he reconocido ahí a Constantine. Habrá que ver en el capítulo a capítulo si saben transmitir la bilis esa que soltaba el personaje, el humor negro que tenía, la manera de no tomarse nada en serio, empezando por la magia, y un poco veremos si eso lo saben transmitir, pero por ahora, al menos en el aspecto físico, se podría decir que es bastante aceptable la imagen del personaje. Y una pregunta, ¿vosotros creéis que esta serie necesitaría como muchos efectos especiales, un gran presupuesto detrás, o una cosa así más ajustadilla? No, yo creo que en absoluto. Lo que tienen que afianzar es una buena ambientación, o sea, que la claven con los escenarios, que esté lleno de clubs sórdidos, de donde se vea la gente cometiendo sus más lascivos deseos, callejones oscuros, y luego yo creo que un poco pues pueden tirar como ha hecho el cómic durante tanto tiempo. Los demonios, pues seres medianamente maquillados y mucha sugerencia en lugar de grandes dosis de espectacularidad. Leche, sí. Aquí incluso cuando salía Lucifer era un tío así con sus greñitas rizadas y poco más. Y es que tampoco en la colección nunca se han matado en crear grandes escenarios grandilocuentes, ni épica, ni mucho menos, sino, como he dicho antes, era más de sugerir, ¿no? El que tendría que ser un cómic con muchos matices que no que te echen ahí todo a la cara de golpe. Claro, claro. Yo tengo en mente ahora mismo la serie Supernatural, por ejemplo. O sea, por el hecho de que salgan demonios y seres extraños y tal. Y, o sea, y en la serie salen, no sé, bastante bien retratados, los efectos especiales y el maquillaje y todo está bastante bien hecho. O sea, yo digo, pienso si en esa serie han podido hacer algo bastante que está bastante bien, en esta, como tú dices, si es algo más sutil, no tanto tanta parafernalia y tal, estoy seguro de que pueden hacerla tranquilamente. Sí, sí, yo creo que ese es el tono, ¿eh? Exactamente. Sobrenatural sería quizás el espejo donde reflejarse. Claro, porque también es, tampoco es una serie muy, es que supongo que será algo parecido, ¿no? O sea, monstruos de la semana, pero también una trama general, no sé qué, algo que enganche, porque si no, si van a ser 20 y pico capítulos y cada capítulo un monstruo o un demonio o lo que sea y ya está, pues. Hombre, yo creo que sí. A ver, la serie pide un descenso a los infiernos como Dios manda, como ha estado haciendo este personaje durante 30 años, ¿no? Que vaya luchando, pero que las derrotas se vayan sumando y que es eso, ¿no? Que vayamos viendo el personaje como va perdiendo amigos y como se va hundiendo poco a poco en la miseria. Joder, es que Constantine es eso, ¿no? Si le quitas eso, no tendría sentido. Claro. Joder, como en Supernatural, ¿eh? A los hermanos protagonistas se le ha muerto todo Dios. Incluso ellos han muerto varias veces. ¡Spoiler! Llevo 9 temporadas, coño. Joder, macho. Ya que no lo haya visto. Y bueno, ¿cuál es el último tráiler que tenemos por ahí? Y para terminar la sesión de tráilers, que luego ya compartiremos con vosotros en el blog y tal, tenemos un teaser tráiler y un tráiler de Flash. El primer teaser tráiler apenas se ve al chaval protagonista con el uniforme y un poco cómo quedarían los efectos especiales de él haciendo de, o sea, él corriendo y tal. Y además aparece por ahí Arrow, en plan como enlace, vamos, lo que ha sido, que Arrow ha sido un enlace totalmente a lo que va a ser la serie de Flash. Y no tardó ni un día en aparecer un tráiler que prácticamente te destripa el capítulo piloto, pero vamos, que te deja, personalmente a mí, me ha dejado con muchísimas ganas de ver el piloto y de ver lo que puede dar esta serie. A mí lo cierto es que me ha gustado bastante. Yo lo he visto tal y no sé, me apetece así bastante. Encima los efectos así, no, los efectos especiales no tampoco te chirrían mucho. No sé, puede estar bien, digo yo. Sí, bueno, aquí que se coge el oyente todo lo que he dicho de Constantine y que haga justamente lo opuesto. Yo creo que esta es una serie que tiene que tirar de efectos especiales sí o sí. O sea, aquí de sutileza nada. Tienes que hacer un personaje que corra, que lo veamos difuso para arriba y para abajo, hacer las mil y unas, porque si nos quieren enganchar va a tener que ser así, a fuerza de golpes de efecto. Y el tráiler ciertamente también te presenta un poco eso. Vemos que la puesta en escena que se ha hecho es bastante efectiva. También cabe decir que normalmente en las series, en el piloto, es cuando ponen toda la carne en el asador y Claro, del claro. primero al segundo capítulo el escalón que bajan es bastante pronunciado. Pero tiene que ser eso. Aquí sí que no te vale escatimar presupuesto ni ponerte a salirte por la tangente. Aquí lo que tienes que presentarnos es efectos especiales puros y duros y si lo hacen así, pues tendrán un aun y así tendrán una manera y tendrán un gran reto ante sí, porque es que es muy difícil llevar a Flash a la gran pantalla y hacer que te sostenga una serie completa, ¿no? Porque un personaje tan rápido, tan... Claro, es que a nivel de adversarios, pues no le puedes poner atracadores de bancos. Claro, No sé claro. si estáis Sí, conmigo. no, no, si ya en el tráiler parece que te adelantan que vamos, que sus enemigos van a ser supervillanos con poderes. Sí, el mago del clima y al principio se ve a Zoom, que es el villano este que está obsesionado con él. Este de color amarillo. No sé, yo lo mismo, hombre. Si no, también podéis acordaros de aquella serie que había en los 90, la de Flash, que murió de éxito. ¿Qué entiendo? Hostia, sí, esa creo que la cancelaron porque costaba un huevo hacerla, Claro, ¿no? o sea, no era por bajas audiencias, sino porque es que al final, claro, te costaba un montón, la gente quería, pedía más, y al final, nada. Al final no pudo ser. Pero bueno, yo tengo un buen recuerdo de Joder, ella. que hubieran hecho pocos capítulos en vez de. Es que la manera que tienen en Estados Unidos de hacer temporadas de veintipico capítulos, y claro, luego o es un éxito. O hay que aportar poco dinero, por ejemplo, como en Arrow, que porque la segunda temporada por fin ha tenido más audiencia y se nota que han metido más dinero. Es que si tal vez se limitaran a hacer 10, 13 capítulos, una cosa así, seguro que podrían invertir el doble de dinero, podrían hacer más efectos especiales, más los que les diera la gana. Sí, yo estoy con Sebas. El mundo de las series ha cambiado mucho y en la época en que salió el Flash de los 90 eran eso, tenías que hacer temporadas de 22, 23 capítulos, sí o sí. Y ahora no, ahora el tema está más flexible, puedes hacerlo, bueno, nosotros los hemos visto, series incluso hace un poquito más arriba hablábamos de una serie de 8 capítulos y Santas Pascuas. Entonces lo suyo sería, pues eso, buenos efectos especiales, buena manufactura técnica y que llegue el presupuesto que da para 12, 13 capítulos. Mira, pues genial, pero al menos, yo qué sé, hazlos decentemente. No quieras alargar la temporada artificialmente con un presupuesto que no te llega y luego que acabe siendo una cutrez, porque ahí es donde vas a acabar pagando el tema de la bajada de audiencia. Claro. Y bueno, pues ¿qué otras noticias más tenemos por ahí, Sebas? Pues tenemos que se ha anunciado el que van a hacer un salón del cómic en Alicante. Por fin, un salón del cómic que me pilla cerca, porque en Murcia lo único que tenemos es del manga. Y como para eso me voy a la tienda y compro un manga, que me sale más barato. Y que será para el 27 y el 28 de septiembre. O sea que para quien nos pille de cerca Alicante, seguro que puede ser algo interesante. pero bueno, ya comentaremos más cosas cuando se vaya acercando el evento y anuncien autores y tal. Que supongo que será algo más que poner tiendas y videojuegos, que ahora mismo es lo único que se ha anunciado, que va a haber tienda y videojuegos, pero bueno, habrá que ver. Claro, como cuando estuvimos en el Expo Manga, Y que había poquito manga, pero muchos juguetes. joder, eso es también quería hacer un comentario sobre eso, y es que acabo de leer una opinión sobre, en general, los salones de manga, pero yo creo que ha sido más en concreto con el Salón del Manga de Madrid, con respecto a que prácticamente ha sido un sitio al que pagas para entrar, para ver tiendas de merchandising, gente jugando a videojuegos, gente disfrazada, y donde lo raro era ver manga. O sea, eso me parece a mí horrible. O sea, totalmente horrible y totalmente alejado de lo que debería ser un salón dedicado al manga y al cómic, porque no sé, o sea, yo es que prefiero que me hagan, no sé, que hagan dos cosas distintas. O sea, que al salón, que hagan un salón de videojuegos, de cómic y de todo, pero que luego que me hagan un evento que sea exclusivo del cómic, autores de cómic, colectores de cómic, no con gente jugando a videojuegos, merchandising y cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, Sí, no. sí, sí. Gente comiendo ramen, que luego eso huele qué tela. Es que no, en serio, o sea, eso no tiene nada que ver con la cultura japonesa ni nada, eso son gilipolleces y fricadas, o sea, voy a un chino y compro ramen, si quiero comer ramen, no me jodas. No pago 5 o 10 o lo el dinero que cueste entrar a un sitio de estos para dar vueltas y ver tiendas. Para eso ya tengo una tienda de cómic y de manga. Para eso no me monten nada, coño. Y bueno, Espera un momento, Raúl, aprovechando. ¿queréis comentar algo? Sí. Sí, bueno, yo no tengo la experiencia del de Madrid, pero sí del de Barcelona. Y es un poco eso. Se vas ahí, no solo se le tiene que extender al de Madrid, sino en el de Barcelona también tiene ese defecto. Que no te encuentras prácticamente, no te encuentras en una oferta cultural demasiado extensa, ¿no? No es como en el de Barcelona, que sí que tienes tus de esto, ¿no? Tienes tus exposiciones, más autores. El tema de autores, de todas maneras, es muy complicado, ¿eh? Porque los de Ficomic aquí en Barcelona, los tíos se estrujan el cerebro, y es que los mangakas, tanto mangakas como gente del anime, es muy difícil sacarlos de Japón, porque es un trabajo que requiere mucha constancia, estar ahí día a día, ¿no? Entonces, casi el tema de autores lo tienes descartado, a no ser que te traigas a viejas glorias que ya no hacen tanto. Pero el tema de exposiciones y todo eso sí que no se curran mucho, pero es que puede que sea también por el tipo del perfil del público al que va, porque en el de Barcelona sí que se han intentado hacer exposiciones y te encuentras las salas vacías, mientras que en la calle principal están haciendo las coreografías estas y tal. El público del manga da la impresión que prefiere pagar más que para comprar, que sí, que hay mucha gente que va a comprar, un poco para reunirse, y Claro, todas estas claro, claro. cosas se les da un poco igual. Yo lo digo porque Ficomic ha intentado varias fórmulas y no acaban de funcionar. O sea, las exposiciones te las encuentras vacías. Lo único que sí que parece que puede tirar es el tema de la música, porque hicieron un concierto de un grupo de J-Pop de estos, y sí que triunfaron. Ha sido uno de los mayores triunfos y las mejores ideas que han tenido respecto al Salón de Barcelona. Pero es que, joder, eso no está al alcance de todos. Eso lo puedes hacer gente que tenga ya presupuestos bastante consolidados. Entonces, Sebas, tienes razón, vaya por delante eso, pero también es que es difícil hacer un salón, salirte de esa tónica, un poco porque es la gente que le gusta el manga lo que te demanda. Creo, al menos esa es mi impresión de haber ido durante 10 años al que se han estado haciendo aquí por Barcelona. Y un poco parece que es eso lo general. Es un problema que quizás no sea porque no se quiera, sino que el público te va conduciendo un poco hasta ese tipo de salón. Claro. Mira, yo por ejemplo he estado, estoy ya varias veces en el salón del cómic y manga de Getxo, y yo siempre veo dos públicos. Una persona que puede ser aproximadamente de mi edad, que va pues a buscar sus cómics, a buscar la firma del autor invitado, del que sea, y luego por otro lado veo siempre chavales más jóvenes que van disfrazados, que van un poco a lo que es el evento social, ¿me entiendes? Al encontrarse, al verse disfrazados, pero que realmente luego al final no acaban consumiendo. O sea, no acaban gastando realmente un manga, no se acaban comprando... O sea, siempre, yo siempre veo ese, como esa diferencia de público. Y luego el tema de las tiendas también tiene sentido, perdona que te corte, Sebas, sí. Sí, sí. Porque va gente muy joven y van incluso niños que no suelen visitar las tiendas de cómics. Entonces es cuando aprovechan a llevarse a su padre con la visa y pegarle un atracón que no veas, porque eso también lo ves. O sea, el tema de las tiendas, eso no lo vas a sacar de ahí, porque hay público muy joven que es cuando aprovecha para comprar merchandising y todo eso, y hay puestos, hay stands que se ponen literalmente las botas. Pues sí. Yo entiendo lo de las tiendas, lo entiendo, la verdad, porque ya te digo que estuve un año en Barcelona y fui a comprar, o sea, sobre todo en las tiendas, pero no novedades. Las pocas novedades que compré era porque al lado tenía al autor y me lo iba a firmar. Ahí sí lo entiendo, que me diga, hay un stand con ciertas novedades. Coño, claro, si ha venido el autor, pues ponlas, para que la gente, si no las tiene, se las compre y lo firme. Pero no sé, a mí me gusta más, eso personalmente, gustos míos, claro, ya cada uno se le encanta ese tipo de eventos donde haya de todo, pero a mí me gusta más algo tipo las charlas del Carmona o algo así, más de encuentros con el autor, charlas con el autor, mesas redondas, cosas así. Uh-huh. Pero es que eso con el manga no lo puedes hacer, porque es que no te vienen los autores, ese es el problema. Ya, con el manga eso es lo jodido, el idioma y tal, también. No, y que no tienen una agenda muy apretada, e incluso se ha intentado y a última hora se han echado para atrás. Y es que ya te digo, es muy difícil, a no ser que te traigas a viejas glorias, como han traído al creador de Mario Bros, al de Mazinger Z, gente que ya no está en activo, que sí que tiene una agenda, que tú vas y le ofreces 3 millones de dólares a Urasawa y es que no te lo traes porque no tiene tiempo físico para pegarse el viaje y perderse pues todo el tiempo que requiere traérselo aquí. Ya. ¿Sabes? Sí. Encima, bueno, ya sabes lo que dicen, la metodología de trabajo de los japoneses es lo haces una vez bien, confían en ti. Lo haces dos veces bien, confían el doble en ti. Lo haces una vez mal, ya no confían en ti nunca más. Eso también yo creo que influye, que es lo que también comentas. Sí. Por cierto, ya que he comentado lo del Salón de Alicante, también quiere decir que se va a hacer un evento que sí parece que será más cercano a lo que a mí me atrae, que será la Feria del Cómic y la Ilustración. Se celebrará el 28 y el 30 de noviembre. ¿Dónde se va a celebrar? En Valencia. Uh-huh. O sea, lo mismo, todavía queda bastante tiempo, ya saldrá más información sobre el evento, pero yo creo que ya con el hecho de que se llame Feria del Cómic y la Ilustración, yo creo que ya es un indicativo. No es el salón del cómic en el que va a haber videojuegos y gente bailando el para-para y todo eso. Claro. A ver, yo aquí lo que sí que tengo que aconsejar a la gente es que los que sean de Valencia que vayan, pero no que vayan el primer año, que vayan el primer año y aunque no les guste, que repitan y vayan el segundo, porque para que esta cosa se afiance no van a depender de la gente de Madrid, ni de Barcelona, ni de Murcia, aunque se pase como autor y todo eso. No. Si no, va a pasar como el Salón de Zaragoza, que cuando la cosa se puso cruda lo salvaron los propios de Zaragoza. Y entonces yo, la impresión que tengo es que si la gente de Valencia, que me consta que hay bastantes lectores de cómics y hay mucho mundillo por ahí, quiere que esto se afiance, que vaya, pero no solo la primera vez. La primera seguramente no le gustará, porque es muy difícil montar estas cosas. Pero que vayan la segunda, la tercera, y ya verán cómo vaya progresando. Pero como la gente llega allí, no le guste y no vuelva, esto no se levanta. Entonces estas iniciativas están muy bien, pero es que le tienes que dedicar tiempo y como aficionado hay que apoyarlo. Claro, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, o sea, yo no entiendo que al principio... yo sí que conozco un caso pues de una especie de evento de cómics, de juegos de rol... Que lo cierto es que el proyecto desde fuera pintaba, te voy a ser sincero, bastante mal. Pero parece un poco que la persona que estaba detrás estuvo como 8 meses, que sí, venga, que venga, dale, dale, que te pego. Y ya pasado un tiempo y visto con retrospectiva las fotos, lo cierto es que sí que estuvo bastante bien. Pero yo estoy convencido de que esta persona en su día perdió más de media cabeza de pelo, sinceramente. Y podía haberse pegado la castaña tranquilamente. Sí, sí, yo siempre pongo el caso del Salón de Zaragoza. Que no sé si fue este año o el año anterior, lo querían cancelar por falta de presupuestos y tal, y fueron de los aficionados de Zaragoza, una base muy fuerte, un núcleo muy duro que se creó ahí apoyando el evento, que al final, a fuerza de reivindicarlo, lo consiguieron salvar. Y fue eso, fue que la gente de la zona pues se unió y dijeron, no, no, es que esto es, nos gusta el cómic y esto tiene que seguir para adelante. Y ese tipo de casos en ciudades que no son tan principales como Madrid y Barcelona son la única manera de que esto prospere, en mi opinión. Pues bastante. Pues sí. Sí. Y bueno, ya la última noticia que tenemos por ahí, Sebas. Pues un pequeño avance de una serie que yo ya creía que ni existía, porque se ha llevado retrasando desde, yo no sé, ya 5 años o no lo sé, ya ni me acuerdo. Y es una serie que prometió Grant Morrison hace tiempo, llamada Multiversity. Que en principio estaría dedicado a desentrañar los misterios de las 52 tierras paralelas, o de al menos de unas cuantas de ellas, que yo sigo preguntándome a cuento de qué me hace 52 tierras paralelas. Si en Marvel tienen infinitas. Pero en fin, a DC con sus paranoias y Didio con sus 52, que por huevo ha metido los 52. No lo ha metido a todos, por el culo. Y en fin, ahora mismo solo se ha visto una primera imagen donde se ven como, al parecer, varios universos distintos. Parece una especie de JSA, otra un mundo con, parecen personajes parecidos a Shazam, pero con cara de somos malos. Sí. Otro que no sé quién es, el del medio, no sé si lo habéis visto. Sí, a mí me recuerda bastante a un personaje que apareció en la Crisis Final. Luego, yo estos personajes que aparecen a la derecha en blanco, creo que son los de la Tierra, no sé, una de las tierras que había, que era, bueno, esta tierra en la que se basó Alan Moore para crear a los personajes de Watchmen. Y aparte, arriba tenemos a Batman metiéndole un filete a una señora. Y aparte... Calva. Sí, Calva. Y aparte de eso, no sé un poco más. Pero bueno, yo creo que con la imaginación desbordante que tiene aquí el señor Morrison, vamos, nos puede meter aquí todas las tierras alternativas y hacer todo lo que quiera. Sí, es lo que le gusta a Morrison, ¿no? Ahora cuando hablemos de Animal Man también sacaremos un poco a colación este tipo de cosas, ¿no? A Morrison le gusta retorcer la realidad, decir soy el más listo que nadie y traigo personajes que nadie se acordaba, o hacer versiones alternativas. No sé, es que es una serie que desde luego te encaja con el perfil que tiene de artista Morrison. Sí. Y bueno, pues si no tenemos ninguna noticia más que comentar, vamos a hacer unos segunditos musicales y enseguida volvemos. Están en la oscuridad, en bases subterráneas, y desde esas bases, por medios ocultistas, videntes, satanistas, dirigen a religiosos, a políticos, a cantantes, a mueven el mundo. Lo controlan para que la humanidad nunca despierta. La sociedad está decrépita. Monsieur le Président, por votre mal invitación a Madresse, a cette so, let me tell you a little more about my beautiful hometown. Vivimos en una época de decadencia occidental. No quieres personas cultas. No quieren personas seguras, sanas. No quieren gente que esté bajo un paraguas social. No quieren. Quieren a seres y personas desprotegidas. En forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido. Explíquenos ustedes, por favor, ¿qué es la prima de riesgo? Tres hombres intentarán abrirnos los ojos a la realidad a la que nos enfrentamos. Estos hombres, que los vamos a denominar así porque así han sido denominados, se les llaman los hombres de negro. Decadencia Occidental es un podcast de actualidad, economía, política y de otros temas un tanto ocultos. Corea es un centro mundial de los Illuminati. Esta ciudad subterránea llamada Ciudad Reptiliana no es nada nuevo. Visita su web decadenciaoccidental.com o descárgalos a través de iTunes o de iVoox. Pues no, estamos ante uno de los grandes timos de la historia. Como el de Jesús, el del Cristo, como el del SIDA, como el del Calentón. Recuerda,

lo jugué y me pareció fantástico. Era una historia así que mezclaba magia con un mundo así tipo steampunk. Y este Thief me gustó porque lo encontré un heredero espiritual de esto, ¿no? Es una historia de un ladrón, son las aventuras de un ladrón en una ciudad muy oscura, muy tétrica, y las misiones que él va cumpliendo a la vez que va a robar diferentes artilugios y cómo se va viendo involucrado en una revolución que se está llevando a cabo en la ciudad. Entonces, un poco eso, ¿no? La mecánica del juego sería un juego de infiltración, de los que tienes que estar agazapado en las sombras, moverte rápido y tienes que hacer el mínimo uso posible de la violencia para que no te pillen, se llene todo de soldados y bueno, te acaben machacando. Y es un poco eso, ¿no? Es un juego no excesivamente largo, de los que a mí me gustan, porque los jugadores malos y que tenemos poco tiempo como yo nos gustan juegos intensos pero cortitos. Y este también. Este es un juego que si te lo pones así a nivel medio es bastante sencillo, te da muchas pistas para que tú puedas darlo y que una vez lo has acabado pues te encuentras con una historia medianamente bien llevada, aunque el guión, comparándolo con, por ejemplo, con el que he dicho antes, Dishonored, no es quizás tan intenso, pero bueno, es entretenido y a la gente que le guste los juegos en primera persona, pero que no sean exclusivamente de ir matando con tu arma, sino que te puedas mover por un sitio, por otro, y deambular por un universo que, por otro lado, está muy bien hecho. Los escenarios de este juego están muy bien llevados y hay momentos en que de tan deslumbrantes te sorprenden, ¿no? El acabado que tienen los escenarios le da a la historia un realismo bastante, que consigue más realismo a través de los escenarios y los entornos que no el propio comportamiento de los enemigos o el guión. Y básicamente sí que lo recomendaría. Tampoco es un imprescindible, pero es sobre todo eso, para la gente que se quiera meter en un mundo y jugar a un juego variado que tiene momentos de infiltración, momentos de magia, incluso algún que otro toque de terror, pues es una propuesta más que factible. ¿Qué nota de...? Bueno, supongo que entre 6, 7, 6,5 quizás, porque no me ha parecido el juego más original ni el mejor juego de infiltración, pero sí que es verdad que es un juego que aprueba sobradamente porque consigue sorprenderte y sobre todo ahora que están empezando una nueva generación de consolas o que los ordenadores tienen unas buenas tarjetas gráficas, fue a nivel verlo. Uh-huh. Guay, pues la verdad es que pinta bastante bien. Y bueno, pues si queréis voy a continuar yo. Yo voy a hablar de Walking Dead, The Game, que está, bueno, pues para... Yo lo juego en PlayStation 3, también para PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, para ordenador, también está para Mac, está casi en todas las plataformas posibles. Y es una aventura gráfica desarrollada por un estudio llamado Telltale Games, que son los mismos que han hecho este juego, que es también una aventura gráfica sobre el lobo de fábulas, que ya lo comentamos aquí. Y bueno, esta vez nos pone la piel de un personaje llamado Lee Everett, el cual está siendo llevado a la cárcel porque, bueno, él, pues por una serie de razones, su matrimonio se ha ido a la mierda. Entonces un día llegó a casa y se encontró pues a su mujer pues con otra persona. Entonces en un forcejeo esta persona falleció y dio la mala casualidad que era un senador de los Estados Unidos. Entonces, justo nada más empezar el juego, vemos cómo le transportan a la cárcel hasta que pues justo empieza todo el follón, empiezan a aparecer zombies por todos los sitios. Y digamos que por una carambola al destino, llega a una casa en la que una niña se ha quedado pues sola, ya que sus padres se habían ido de vacaciones. Ella se había quedado con la niñera, pero, sorpresa, la niñera es un zombie. Y una niña pequeña llamada Clementine, y Calvel se compromete pues a cuidar de ella y a intentar llevarla hasta un pueblo costero, digamos todos los pijos a veranear, llamado Savannah, para ponerla a buen recaudo y poder juntarse con sus padres. Lo cierto es que así hago de pronto diréis, oh, pues una aventura gráfica. Bueno, pues ya no estamos en época de aventuras gráficas. Y yo os digo desde ya que este para mí, posiblemente, yo creo que es uno de los mejores juegos a nivel de guión, a nivel de inmersión, que juego nunca. Un juego de auténtico 10, que yo lo considero para mí un imprescindible, sinceramente. ¿Cómo es la mecánica del juego? Nosotros vamos a ir conociendo diferentes personajes. Lo mítico de pues, un grupo donde cada uno tiene un rol. Entonces, según las respuestas y cómo interactuemos con estos personajes, ellos van a confiar más con nosotros, se van a fiar más de nosotros. En determinados momentos ellos se van a plantear situaciones de vida o muerte, de salvar a una persona u otra, o ir por este camino o ir por el otro. Y en función de lo que les hayas dicho, de cómo les hayas convencido, te van a apoyar o se van a poner en tu contra. Esto realmente, os lo digo en serio, es un control sobre el desenlace y sobre el control de historia enorme. No como otros que dicen, no, puedes dirigir los acontecimientos y eso al final solo se resume en un final, en uno o en otro, no. Para que veáis, este juego se compone como de 5 actos. El 5 acto hay hasta 8 posibilidades del grupo de gente que te va a acompañar. Para que me entendáis. O sea, es decir, una posibilidades enormes de construirte la historia a tu manera, de que pase una cosa u otra. Y sobre todo, hay unas situaciones que realmente te hacen. Que yo lo reconozco. Yo con el final del juego, en algunos momentos, he llegado a llorar. Yo lo digo en serio, no tengo ningún problema en reconocerlo. Porque algunas decisiones morales, ¿qué harías tú? ¿Salvarías a tal persona? ¿Dejarías atrás a tal persona si te obstaculiza o si te impide seguir adelante? Y una emotividad, y sumado a una banda sonora para mí de 10, que yo realmente es que no le veo un sentido no tener un ordenador, una consola y no tener este juego, sinceramente. Ha salido en una edición en la que, bueno, esto se fue publicando en la PlayStation Store en 5 capítulos. Ha salido ahora la edición del año, que es la que tengo yo, en la que vienen los 5 episodios. Y nada más acabar, pues bueno, wow, increíble. Me meto en la página web y pone The Walking Dead Season 2. Now available. Yo, ¿cómo? ¿Que hay otra temporada? Pues sí, señores, hay segunda parte. Ahora mismo van por el tercer episodio. Y lo cierto es que a mí lo que te hace sentir el cómic es que me lo ha hecho sentir este juego. Tal cual. El qué pasará, esa huida hacia adelante, casi ciegamente o casi de manera suicida. El solamente, venga, vamos para adelante, salvémonos como sea, salgamos de aquí. Y eso me lo ha hecho sentir este juego, sinceramente. ¿Tienes alguna pregunta o...? Sí, yo tengo una pregunta. Me imagino que pasarás bastante miedo con el juego, ¿no? Te pega algunos sustos. Hay uno que es un susto, te lo digo en serio, súper cabrón, ¿eh? O sea, yo el que lo hizo, espero que lucharan de la empresa. Ese susto. No lo voy a decir cuál. Buscadlo. Hay un susto como una casa, pero... Realmente hay momentos que también... Que, de hecho, la propia música... Chan, chan, chan, chan, chan, chan, o sea, como que... te hace meterte en una situación, venga, hay que huir y realmente el personaje puede morir, o sea, te pueden matar en esta aventura gráfica. ¿Y si te mueres, qué pasa? Vale. Pues vuelta a empezar. Ah. Bueno, vuelta a empezar no todo el juego, sino vuelta a empezar el último punto de guardado, para que nos entendamos. Lo cierto es que aquí se puede ver la dicotomía entre la serie, entre el cómic y la serie de televisión, porque este cómic está basado en... este videojuego está basado en el cómic, está muy bien, todo lo que queráis. Hay un videojuego también basado en la serie, en la que tú puedes controlar a Merle o a Daryl, que es un, pues esto de vista, pues como el TIEF, pero bueno, de disparos, también algunas fases de infiltración, que tiene unos fallos de programación enormes, pero unos glitches que podéis buscar en YouTube, en plan de que están los zombies detrás de una puerta, abres la puerta y se quedan pegados a ella y se van detrás de la puerta, o de repente te rodean los zombies y te empiezan a atacar de uno en uno en medio de todos a la vez. ¿Esto qué es? Pero bueno, así que tened cuidado y no compréis el juego que no es. Y nada, no tengo más que comentar. Bueno, pues me toca a mí, es mi turno, y yo voy a hablar de otro juego totalmente distinto y que seguro muchos conoceréis. Y si no, es que vivís en una cueva, hijo. Pues mira que no ni os sonara este juego. Ay, pero en fin, el juego este es un multijugador online, es el World of Warcraft. Un juego que salió su primera versión el 23 de noviembre del 2004, o sea que este año cumplirá 10 años. Que se dice pronto que un juego cumpla 10 años y que siga ahí petándolo. Porque es un juego que, vale, que no está en todo lo alto como estuvo en su momento, que llegó a tener 12 millones de jugadores. O sea, pensadlo bien. 12 millones de jugadores. Tela. tela. Y ahora tiene unos 7 millones, más o menos. O sea que tampoco es que digas que... Como hay gente que incluso ha llegado a opinar que el World of Warcraft se está muriendo, lo que sea. A ver, ¿qué juego tiene 7 millones de personas jugando y que paga religiosamente sus 12 euros mensuales? Porque las cosas como son. A mí me echaba para atrás el hecho de que costara 12 euros mensuales, pero después de probarlo y de ver las posibilidades que tiene, el enganche que tiene y sobre todo la opción en multijugador y las opciones de jugar tú solo también, pues la verdad es que te engancha, es que te engancha muchísimo por todo, o sea, por todo, por el mundo tan enorme que tiene, porque como ya digo, el juego tiene 10 años y a lo largo de estos 10 años, aparte de innumerables parches en los que han mejorado el juego gráficamente y errores que tenía, y añadirle también bastantes cosas, han salido sus 4 expansiones distintas, aproximadamente cada 2 años han estado saliendo expansiones, y estas expansiones lo que hacían eran ir añadiendo nuevas razas, nuevas clases, nuevos oficios, nuevo de todo, de todo. O sea que para quien llevara jugando desde el principio no se aburriera, porque siempre había algo nuevo, y para el que como yo entra ahora, pues que vea una ingente cantidad de posibilidades y de sitios que visitar. Porque por ejemplo, la historia comienza en Azeroth, que es el mundo donde transcurre World of Warcraft, pero Azeroth es enorme, con 4 continentes, muchísimas zonas también secretas, de paisajes cada zona de muy distintas, muy distintos, muy muy variados. Vamos, que te puedes perder meses de juego visitando zonas distintas y continentes distintos. Y aparte tiene un mundo nuevo que se... Bueno, nuevo, viejo, pero que eso. Un mundo aparte que se llama Terra Allende, también con un solo continente, pero bastante grande. Que es donde actualmente estoy jugando, por cierto. Y eso, y las posibilidades de comenzar el juego o de jugar es bastante bastante extensas, como he dicho, porque tiene sus 13 razas distintas, dependiendo de la sección del grupo que elijas, porque la historia trata de dos grandes grupos que se llaman la Alianza y la Horda, que están en guerra desde los orígenes del tiempo y tal y cual. Y... con la Alianza vienen las razas de los humanos, los enanos, elfos de la noche, gnomos, Draenei y Wargen. Los Draenei son una especie de extraterrestres azules muy grandes, y los Wargen son hombres lobo. Hombre o mujeres lobo, te puedes hacer tu personaje y te lo haces como a ti te da la gana. Y con la Horda tenemos a los orcos, los no muertos, vamos, zombies, tauren, troll, elfo de sangre, que es la versión chunga de los elfos de la noche, y los goblins. Y también tenemos una... En la última expansión salió una nueva raza que se llama los pandaren. Que vamos, quien haya visto Kung Fu Panda se puede hacer una idea de lo que es. Son pandas, coño. Yo creo que han triunfado bastante, porque yo el primer personaje que me hice fue un panda. Y si lo ves ahí, liarse a palo y todo. Y luego aparte de elegirte... cada uno de estos personajes, te puede elegir la clase, que la clase es lo que hará tu personaje aprender distintas habilidades. O sea, ahí está el guerrero, paladín, hay 11 clases distintas, y cada clase a su vez tiene 3 ramas distintas que puedes aprender. O sea que más o menos tienes como 33 ramas distintas de habilidades con las que puedes jugar, y tus 13 razas de personajes y tu mundo enorme. O sea que os podéis hacer una idea de la variedad que tenéis para jugar este juego. ¿Tenéis alguna pregunta sobre él? Bueno, más que pregunta, un poco la pena que me da, ¿no? De no tener tiempo para estar perdiéndome estos universos tan fascinantes, porque además de eso, me parece que a nivel gráfico es bastante potente, ¿no? Está bastante chulo. Pues ha mejorado, sí, es una cosa que me hace bastante gracia, porque hay juegos que no son tan tan potentes como este, y mi ordenador les cuesta moverlos más. Pero el World of Warcraft tiene unos buenos gráficos que sí que han ido mejorando. Claro, en 10 años han tenido que mejorar, si no, vaya tela. Pero que están muy... que aprovechan muy bien la potencia del ordenador. O sea, a pesar de mostrarte un mundo enorme, lleno de gente conectada, ya os digo, sin tiempos de carga ninguno, pero ninguno, ¿eh? O sea, los únicos tiempos de carga que existen son cuando, por ejemplo, mi personaje, Panda, que es un mago y tiene su hechizo de teletransporte, y me teletransporta a la otra punta del mundo. Ahí en el único momento donde hay tiempos de carga. Ya está. Mientras, si no, si vas andando o volando en alguna montura o lo que sea, no tarda nada. Nada en pasar de un territorio a otro y en cargarse y en ver cómo cambia el escenario, total, ya os digo, totalmente distinto. Y lo dicho, es que engancha. Te pone a pensar, oh, 12 euros mensuales, eso son muchos, ¿tá? Ya claro, pero que tenga alguien que juegue a videojuegos y se compre un juego cada 2 meses o cada 3, que te gastes. ¿Qué te estás gastando? Mientras que esto es un juego que es exageradamente enorme. Y cuando te aburres de, por ejemplo, mi personaje, me aburrí un poco de él, tal, de su forma de pelear y tal, y de la historia suya. Pues, ¿qué hago? Me creo otro personaje, otra raza, otra forma de pelear, y se juega totalmente distinto. Y cada uno empieza en una zona distinta del mundo, por lo que no es que comience y vea exactamente lo mismo, sino que comienza y entonces te cuentan la historia de tu personaje, de su raza, las primeras ciudades que visitas, y ves cosas totalmente distintas. Claro, yo creo que esa es una manera muy inteligente de utilizar lo que es jugar online, que no estos shooters que lo único que haces es ponerte a matarte unos a otros, ¿no? Yo creo que es una forma mucho más inteligente de aprovechar las posibilidades que te da Internet, una red tan abierta que en lo que es en el universo de los videojuegos, pues mira, pues te puede crear cosas tan fantásticas como esta. Sí, sí, y eso es lo que yo quería comentar también, que el... como he dicho, tiene sus posibilidades enormes de jugar tú solo, te creas tu personaje, vas haciendo el juego básicamente y haciendo misiones, que si de recoger X objetos, que si de matar a X enemigos, vas subiendo de nivel, aprendes experiencia y tal, pero eso, casi todas esas misiones puedes hacerlas tú solo. Pero luego entonces las más interesantes, las que de verdad te dan objetos importantes, armaduras y armas buenas, y las más divertidas son las estancias, las mazmorras, en las que ya ahí sí tienes que ir con un grupo. Que lo... Claro, al principio yo simplemente tiene la opción de pulsarle a buscar mazmorra y te busca un grupo aleatorio. Pero claro, como el juego está organizado de manera que tú juegas con gente de habla española, o sea, una de las cosas que lo primero que se ve en el juego son los servidores y cada uno con su idioma distinto. Pues claro, conforme vas conociendo a gente, haciendo mazmorras o metiéndote en un grupo, acabas hasta pudiendo tener algún amigo y todo con el que de vez en cuando juntarte y hacer mazmorras o simplemente hacer las mismas misiones y acompañaros. Es un juego que el lado social lo tiene muy, muy implementado. Y sobre todo ya las cosas son exageradas cuando en ciertas estancias en las que tienes que llegar a tener más de 12 y hasta 20 personajes jugando a la vez para poder pasaros la misión. Sí, lo cierto es que World of Warcraft yo creo que es de los pocos multijugadores masivos online que ha acabado claudicando con su forma de trabajo, porque... todos estos online al final han tenido que hacerlos libre, ¿me entendéis? Han tenido que ser ya me entiendes, free, para que nos entendamos. Pero este nada, hasta el nivel 20 y pico puedes jugar gratis, luego ya tienes que pagar, pero muchos otros, como yo que sé, pues este de Defiance, esto del Star Wars Online, al final han tenido que apostar por un modo de juego, pues vamos, gratuito, para que nos entendamos. Sí, por eso digo que aunque mucha gente le echa para atrás el pago, luego se pone a pagar y ve que claro, que de verdad pagas calidad, porque no, porque es un juego rapidísimo en el que juegan cientos de personas de todo el mundo, bueno, claro, separados por sus servidores, sus idiomas y tal. Pero claro, yo hay muchas noches que llego, por ejemplo, a la ciudad principal donde empecé, a Ventormenta, y hay una pasada de gente ahí, de personajes jugando, y el juego ni lo nota. Ni se te ralentiza, ni nada. Y en las mazmorras lo mismo, cuando se te juntan a 5 o 6 personas y vas a jugar y se te juntan un montonazo de enemigos, cero, o sea... Está todo genial. Y también el hecho de que de vez en cuando saquen no ya las expansiones, que sí, que es así, que hay que pagarlas, pero claro, porque son expansiones grandes donde te añaden muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, os he dicho todas las clases y todas las razas que hay ahora, pero claro, al principio creo que había no sé, 4 razas y 6 clases. O sea, han ido añadiendo infinidad de cosas. Pero luego vienen también sus parches gratuitos. Por ejemplo, con la última expansión, al poco llegó un parche en el que llegaba una zona entera enorme, gratuita, para los que habían alcanzado el máximo nivel. Porque esa es otra, porque a cada expansión han ido subiendo el nivel. Al principio el máximo nivel era 60, actualmente es el 90, y este año que para verano o después de verano saldrá la siguiente expansión, subirán al nivel 100. Y supongo que así tirará hasta que dure World of Warcraft, que por el momento yo no le veo un fin próximo, porque ya te digo, es algo que se va renovando, y aunque haya gente que deje el juego, también hay gente que se acaba metiendo, pues seguramente tardaremos bastantes años en ver que este juego pierda bastante audiencia. Pues muy bien. Pues nada, si no tenéis nada más que comentar, pues ya hemos llegado al final del programa. Solamente aquí agradecer al bueno de Raúl, que se ha animado a grabar con nosotros. Nada, el placer ha sido mío. Espero que haya estado todo de tu gusto y te lo hayas pasado bien con nosotros. Sí, hombre, eso ya lo tenía claro, de que iba a ser una tarde muy amena. Pues muy bien, pues nada, ya sabéis, los oyentes ya saben, pueden contactar con nosotros a través de nuestra dirección de correo, dofrikisumurciano@gmail.com. Pueden dejarnos un mensaje en nuestra página web, dofrikisumurciano.blogspot.com. Pueden escribirnos un tweet en Twitter, @2f1m. Y nada más, señores, si no tenéis nada más que comentar, Sebas, no sé si tienes tú algo más que decir. Nada, que como siempre, que lo hemos pasado muy bien, y sobre todo con el invitado de lujo que hemos tenido. Pues nada, Raúl, esta es tu casa, y siempre que quieras, oye, puedes grabar con nosotros tranquilamente. Muy bien, perfecto. Pues nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.